Y porque somos hinchas de Racing, de cuna y de nacimiento, vivimos felices y contentos, confesando que sin embargo, dirán que somos sufridos, pero jamás seremos amargos. Como siempre y aguantando, aquí estaremos. Racing, una pasión inexplicable, simplemente la número uno, con Carlos Pichón García, Daniel Romey, Sergio Junod, Gustavo Vázquez, Drusila García y Ángel Gandolfo, con la participación de Ariel Achita Ludueña. Buenas noches, amigos de Racing. Otro programa más de Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Así me gusta. Bueno, con un Racing que apareciste, empató. Pichón, apareciste. Sí, apareciste. Estás mejor que nunca, ¿eh? Sí, estoy lindo. Qué lindo, ¿no? Look, estás. Sí, ahora me voy a cortar la barba. Una loca, una despeinada te hiciste, ¿no? Sí, gracias a Dios. Un look patagónico, a veces no se ve. Agarró el viento, ¿no? Claro. Pero esto es cine continuado. Otro viene con traje y no digo nada. Cuando yo era chico existía el cine continuado. Claro. Y esto empezaba cuando usted llegaba. Claro. Acá me parece que pasa lo mismo. Claro. Bueno, con Racing vamos a hablar caliente con otras cosas que está pasando extrafutbolísticas, ¿no? Porque es feo que uno lo tomen de boludo. Y yo hoy mirando los programas deportivos, se ve que me sentí un boludo. Así nomás, boludo, con todas las palabras. Y bueno, lo vamos a hablar, porque están los muchachos. Voy a contar una historia antes de ir al programa, que le conté a él. Yo en el 94-95, Clemente Bulgarel, el padre de que hacía el programa de Racing, y Palomero, me quieren asociar al Centro de Periodistas Deportivos. Al Círculo. Y a la vez me dicen de que en el círculo ese mismo yo podía estudiar de periodismo. Ni llené el formulario, ni estudié. Y estoy agradecido de no haber hecho eso. Porque ver hoy lo que hacen los periodistas deportivos por un sobre es terrorífico. Pero eso lo vamos a hablar a lo largo del programa. ¿Cómo anda, Daniel? Mal, realmente mal, me siento mal. ¿Vos también tenés igual? No sé si... Creo que me siento peor. Porque realmente después de lo de ayer... Que no es un hecho aislado lo de ayer, ¿eh? Me refiero al arbitraje entre Rafaela y San Juan, y San Martín y San Juan. No es un hecho aislado, porque a esta gente, como bien señala el presidente de San Juan, de San Martín, lo vienen reventando desde hace rato duro y parejo. Desde el campeonato pasado, inclusive, que forma parte del promedio que están padeciendo en este minuto. Ahora vamos a detallar un poco y hablar un poco, pero me siento burlado. Sí. Esa es la palabra. Yo le decía a Gustavo antes de entrar al estudio, creo que es la palabra, me siento burlado. En mi buena fe, me siento burlado porque la gente que maneja valores muy bajos, no sé qué valores le transmitirá a sus hijos, porque jactarse de hacer trampa para lograr un resultado tan mezquino, es trasladar a los hijos un valor lamentable. Es un lujo que yo no me puedo dar. Bueno, yo no me puedo dar ese lujo. ¿Es así? Bueno, hola, Sergio. ¿Cómo te va? El pie del colchón. Sí, puede ser. Sigo. ¿Le firman el contrato, parece, el técnico de vuelta? Y bueno, ¿y a quién te hice la pregunta la otra vez y no me la contestaste? ¿A quién? ¿Qué técnico traes? Y pero hay que cambiar un poquito ahí la... No, pero es verdad. Vos tenés que tener una propuesta si querés cambiar. Si no, no digas nada. Cabrero no te viene. Tenés que tener una propuesta. Cabrero no, esto no te no viene. Me gusta. Los guantes no... Escuchame. Me gustan. Bueno, ¿y qué otros guantes tengo que traer? Porque si no me quedo con esto. Bueno, está bien. Cabrero. Ardile. ¿Ardile? Ardile me gusta. ¿Cuál Ardile? El que abandonó a Racing. Perdón. ¿Cuál Ardila? A ver si es el que yo me acuerdo, el que después de quedar eliminado en Copa Libertadores ni volvió. No, él consideró que no había cumplido los objetivos. Y es otra mirada que yo tengo, Daniel, que tuvo dignidad, sino no alcancé lo que quería, me se fue solo. Pero yo coincido con, por única vez coincido con Pichones, claro, el único técnico en los últimos 10 años que me pareció excelente. Jugaba y una velocidad terrible y un señorito inglés. Está bien. Sí, yo hubiera venido por lo menos a despedirme acá de ahora. ¿Cómo anda, Gustavo? Mira, Pichón, mal como los compañeros de mesa, pero también orgulloso por ser hincha de Racing. Sí, totalmente. Seguro, eso es lo que yo iba a aclarar. Porque un poquito. Ya lo vamos a desarrollar en el bloque que viene. Cuando Racing peleó la promoción, aquel famoso ida y vuelta con Belgrano, estaba presidiendo Néstor Kirchner, ¿no? Sí. Sí. Además está decir que es fanático de Racing. Sí. Y yo rogaba que por favor no hubiese nada extraño, que se salvara por las de Racing, que sea digno, ¿no, Racing? Obvio. O sea, así fue que uno a uno allá y a sufrir acá con ese famoso partido que ganábamos 1-0 y se pierde el gol este chico Bustos que elude al arquero que era Guyota y se cae. Y se salvó con lo derriba Cáceres. Sí, se choca con Cáceres. No, solo. El arquero de Racing se choca con Cáceres. Hay una foto que vos le ves la cara a Cáceres como diciendo, es la cara de tristeza de que es el empate y el tipo se cae. Bustos había jugado en Racing, una coincidencia, se cayó porque se cayó. Pero digo esto, yo me quedé tranquilo porque Racing se salvó con ese equipo horrible que tenía, tan amarrete, pero por las de Racing. Y como en todo evento deportivo, en todo encuentro, hasta para ir a jugar al truco. ¿Qué pasa si yo juego con vos al truco, Pichón, y me carteo? Sí. O te fuiste al baño y te saqué un poroto. Te hice trampa, ¿no? Vos, por educación, terminás el partido y no jugás más. Eso es lo que da bronca, que hagan trampa. Vamos a desarrollar acá en la mesa, cuando Racing se fue a la B en el 83, ¿qué pasó en los últimos 5 partidos, no? Sí, que están de por moda. Ser honesto, obvio. Se fue Racing a la B. Y el presidente de Racing. Te voy a decir algo más. Yo te voy a patrocinar el libro Independiente Historia de una Mentira. Ah, escuchaste el programa. ¿Cómo andas, Angelito? Sí, acá como todos los muchachos, mal por todas las cosas que están sucediendo. Pero si vos me permitís, queremos darle la bienvenida a un nuevo auspiciante que confía en nosotros. Fue el gato, ¿no? Así que se lo vamos a pasar a Gustavo. Tanto fue el gato a la veterinaria que tenemos auspiciante. Claro, o sea, ¿dónde se atiende el gato de el amigo Ángel? En el Centro Veterinario Montes de Oca. Cirugía, ecografías, venta de alimentos. Y está ubicado en Montes de Oca 887, teléfono 4303-3539, supervisado por su médico veterinario, Isabel Violante, ¿es? Violante. Es muy bueno. Así que, veterinaria Montes de Oca 887, capital, Barracas, el antiguo barrio de Ángel, ¿no? Todo aquel de Barracas. O sea, si va el gato de Ángel, hay que ir ahí. Que quiera los animales, ahí tiene una veterinaria realmente... Le damos la bienvenida a la veterinaria, y espero que nos acompañe por mucho tiempo. Bueno, vamos a ver. Jorgito, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Después de haber visto el empate agónico, muy bien. Porque no jugamos con nadie, no era Vélez. Sí. Eso es lo mío. Bueno, no tiene problema. Parecían dos equipos fantasma. Sí, el gol que se pierde Zucco es tremendo. Bueno, yo pienso que, es más, lo festejó antes cuando vi la repetición. A veces que asegurar es tirarla afuera. Sí, para mí lo festejó, viendo la televisión, en la cancha no se vio ese detalle. Que lo festejó antes de que se meta y después se dio cuenta que no se metió. Bueno, Jorgito, decime las vías de comunicación. Los teléfonos 4926-1894, 4926-1622, 4926-0041. Después tenemos el Facebook, Racing Una Pasión Explicable 2010, @hotmail.com, que está colapsado, amigos. Por eso armamos una nueva página, que para poder llegar a abarcar más. Así que está puesto en nuestro Facebook el link para darnos un me gusta y bueno, y ahí enterarse todos los... ¿Y por Twitter? Los datos. Tenemos Twitter, que es @AKDRupi, que es AKD. Rupi, ese es nuestro Twitter donde puedes mandar un mensaje. Mandar un mensaje o bueno, hacer una consulta. Bueno, tenemos un llamadito. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Fernando de San Luis. ¿Qué haces, Fernando? ¿Cómo andas? Muy bien. Si hacen ese la mentira, si puedo aportar algo, aporto lo que sea. No, es Independiente Historia, una mentira. Claro, lo dijo, pero aportá noticias, datos, Fernando, que ya es la cuarta vez que te tenemos con nosotros, pero vamos a hacerlo, libro. Yo tengo datos, ¿sabe de quién? Yo creo que nos robó a nosotros más Boca que Independiente. ¿Te parece? No, que nos robó Boca. Pero yo a veces en el trabajo junto a recortes, sacaron cuántas veces árbitros después de dirigir a Racing y que le cobraron en contra, quedaron con Boca, sí, suspendidos una fecha. Uh-huh. ¿Eh? Sí. Bueno, hubo árbitros, pero bueno, eso es tema para otro día. El partido, ¿sabe lo que me parece que es Racing? Uh-huh. Racing es una gran cosa. Tiene la mejor mercadería, tiene los mejores ingredientes, pero que falta el chef. Sí. Falta el cocinero. Sí, que viene a ser el técnico. ¿Eh? Que viene a ser el técnico. Falta el chef, que agarre todo lo que tiene, que es bueno, porque, y que lo sabe jugar. Vélez pasó lo mismo, como dije otra vez, lo mismo que Belgrano, lo mismo que Estudiantes. Son equipos que se esperan. No te van a hacer atacar. Y Racing, cuando lo esperan, tiene ideas. No crea 7-8 jugadas por partido. Entonces le falta eso. Ahora, si te saben atacar, bueno, tiene los rapiditos arriba. Y bueno, me sigue un técnico que a mí me gustaría verlo como técnico de Racing, aunque me parezca que quizás todavía son muy jóvenes. El Colorado Saba. Ustedes fíjense que no juegan mal, pero no tienen material. Y último, ¿cuánto hace que a Racing contra equipos grandes no le dan un penal? No, Racing penal, olvídate. Contra Independiente sé que son 22 fechas, 11 años. Yo lo sé porque lo habían comentado la otra vez. Está en bien. Otra radio. Después contra River, San Lorenzo, yo no me acuerdo la última vez que den un penal. El último, perdóname, Daniel Romay te habla. ¿Qué tal? El último contra Independiente lo hizo el Chanchi Esteves en cancha Independiente en el 2001, dirigido por Merlo. Claro. Y contra San Lorenzo lo hizo Saja en cancha de Racing. ¿Cuándo? El día del 4-1. El día del 4-0. Del 4-0, perdón. Del 4-0. Del 4-0. El segundo gol, el segundo o el tercero, no sé si fue el penal. Queda Boca y River. Que ni me acuerdo. Sí, River hubo un penal clarísimo que no se lo dieron. Y nos tenemos que capaz remontar al Colorado de Soba en la cancha de Boca. Bueno. El día del 2-2. Capaz. Que me acuerdo ahora, se me viene a la mente. Que después decimos, no sé qué año, 2007. Hay varios que son pasan y el Racing generalmente está relegado. Fíjate, son estadísticas de equipo chico, ¿no? Pero también ponele a Argentino Junior, creo que deben pasar 20 años sin que le den un penal contra el Boy, por ejemplo. Pero también vamos al hecho de que en los últimos 12 o 13 clásicos, ¿cuántos penales le dieron a Independiente? Un montón. Hola. Le dieron 8 independientes de los últimos, desde que Racing, desde el último que acá, 8. Por eso. En los últimos 22 partidos le dieron 8. No todos fueron, ¿eh? No todos fueron, porque poner el de Newey, qué sé yo. Que la levantó. El de Cipulini mismo, el de Cancha de Huracán. El de Mercado. ¿Eh? Exactamente. Entonces, son cosas que suman. Y por la inversa, Fernando, ¿cuándo vos recordás que a Racing lo haya beneficiado un árbitro, no? ¿Que lo haya beneficiado? Yo lo único que me acuerdo una vez que dije que raro fue el alto, en un partido, el árbitro alto, ¿cómo se llama? Maglio. Me acuerdo que Racing ganaba 1-0, creo, contra el señor, y en el segundo tiempo adicionó 2 minutos nada más. Sí. Campeón que lo terminó. El último árbitro que nunca perjudicó a Racing, que le parezca mentira, era Castrilli. ¿Quién? Castrilli, que no lo quería ninguno de los grandes y Racing lo quería. Bueno, porque Castrilli no lo perjudicó nunca a Racing. Porque sabía que se iba a equivocar, pero era un tipo que se iba a equivocar, pero era leal. No trata que punto leal, pero bueno. Por algo le echaron enseguida de la AFA. Era un obvio, no transaba con nadie, claro. Tenía que expulsar a 3, 4, 5, cobraba todo lo que cobraba. Después lo que vimos hacer, el pobre San Juan. Aparte, ¿ustedes se acuerdan que Lustó dirigió San Juan Boca? Sí. Le dio un penal por el área. Sí. El final para ver, bueno, vamos, 2-0, Boca se pone 2-1 y después la van a remar. Pero le dio un penal afuera. Te agrego no. Otra cosa, Fernando. Este mismo muchacho que parece tener un ojo de halcón para un toque en el talón del defensor de San Juan, que no, lo vio él solo, porque yo periodista. Lo vi 20 veces y la verdad no sé qué es lo que cobró. No, y los pero periodistas lo vieron todo. Como yo soy un hombre grande y a lo mejor de la vista no ando bien, el hombre se ve que tiene una vista mucho mejor que la mía. Pero lo que me sorprende es que haya tenido ese ojo de halcón en el penal de ayer, si es que hubo una infracción, y no haya visto cuando Marquesín agarra de la cintura a Overman hace un mes atrás, y en cancha de Lanús, se deja caer en el medio del área, estando él al lado, y parece que no lo vio. Y pero el anteúltimo River Boca, ¿cuántos penales hubo que no cobró? Bueno, Fernando, gracias por escucharnos. Vamos, hasta el lunes que viene, si Dios quiere. Un abrazo. Chao. Bueno, vamos a ir a la tanda, pero antes decimos que ya vino el ganador de los guantes, que va a hablar un ratito con nosotros, y le vamos a entregar los guantes. Que se presente. Sí. A ver. ¿Tu nombre? Gabriel Montaño. Acércate un poquito más. Pedir el DNI después. ¿No? Bueno, Gabriel Montaño, te ganaste los guantes, que ahora te los vamos a entregar, y ahora después vas a arreglar con Angelito, para que a ver qué día en la práctica se puede encontrar, para que te lo firme, Saja. Pero igual... Para que te lo firme Saja, ¿no, Ángel? Ángel, sí. Lo que te digo me parece que vale mala de Ángel. Pero te cuento algo. Quédate porque dentro de un rato te vamos a preguntar qué opinas de este Racing y todo eso. Vamos a la tanda de programa. Espacio de publicidad. Ángel Velo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC, unidos y organizados en el proyecto nacional, junto a Cristina en la Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 1535 37 9004, 1555 26 3982. Confitería y panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Oficiante Veterinaria Montes de Oca. Montes de Oca 887 Capital Barracas, donde atienden el gato de Ángel. 4303-3539. Cirugía, ecografías, alimentos de primera calidad, atendidos por su médico veterinario, doctora Isabel Violante. Bueno, continuamos en esto que es Racing, una pasión inexplicable. Estamos hablando del operativo de prensa que está armado. Gigantesco. Gigantesco. Evidentemente acá hay algo raro. Yo creía... Y te voy a ser sincero, cuando Grondona lo llama a Brindisi para que agarre, le habrá dicho, arreglá por 2 años, no. ¿Sabes por qué le dijo? Agarra porque esto está arreglado. Habría que preguntarle a Carlitos Esqueo, ¿no? Enfermo de Racing, que es el ayudante de campo, no va a hablar ahora. No te va a cantar. Le dieron 5 partidos a Brindisi. Le dijeron, me agarró lo que gana 5 partidos. Pero te digo... No, pero acá hay otra cosa atrás. Lo que vi hoy, pará, lo que vi hoy con los medios deportivos... llegar a pasar la jugada 10 veces y decir que fue penal cuando se ve que no es penal. Pero pará, vos te acordás, hay alguna frase, ¿no? una película, liberen a Willy. Sí. Otra frase, hundan al Belgrano. Nefasta, muy triste nuestra, ¿no? Y la otra frase vigente es, salven a Independiente. Como sea. Salven a Independiente. Eso es lo que uno ve. Es acomodé lugar. Porque suponemos que haya sido penal el segundo, que para todos no fue, pero suponemos que haya sido penal. ¿Dónde viste que un tipo cobre en tres minutos dos penales? Se hace el tonto. Hay que cobrarlos. No, pero Gustavo, ya sé que me ibas a contestar eso. ¿Vos te crees que Independiente van a cobrar dos penales que son? Por favor. Vamos a hablar de Racing. Vamos a hablar de Racing. Bueno, pues si no, déjalo, esto se va a morir solo. Racing sigue sin jugar a nadie, teniendo un equipo, dentro de todo, respetable en algunos lugares. Me gustó el pibe que entró nuevo. ¿El 5? El 5. Jugó poquito igual, ¿no? Poquito, pero mostró. Ganó una y perdió una. Hizo una cagada, pero bueno. Pero también vamos a darle crédito, porque, ¿viste? La piernita, a vos te pasaría lo mismo, creo. No, yo, a mí no me pasa se lo mandan, mismo. Se mandan macanas. No entras a la cancha. Se mandan, macanas mucho peores, tipos que tienen 100.000 partidos en primera, en la primera Racing. Seguro. Hay que entrar a Racing. No, ¿se acuerdan que había dicho como que nos sentíamos... no nos sentíamos local en Racing, lo había dicho el DT? Bueno, el segundo tiempo, no sé si escucharon cómo cantó todo el cilindro, unos cuantos minutos, ¿no? Sí. Sí que todo igual, digamos, por parte del técnico. ¿En qué sentido? Sí, porque igual. Él se quejaba, que como que la gente se sulfuraba. El técnico de Racing, ¿qué crees que te... Bueno, pero ¿a quién le preguntamos quién no acomoda el equipo? Al técnico. Entonces yo estoy hablando del técnico. ¿A quién le vamos a preguntar? ¿Puedo decir no entiendo algo? La pregunta igual. No, no es la pregunta, sino es una afirmación de lo que él dice. Es si una reflexión que está haciendo. Si ustedes siguen las conferencias de él, él comenta, bueno, que como que él plantea dos partidos, uno de local y uno de visitante. Dos equipos distintos, dos formas de jugar. Está perfecto. Pero en el cilindro lo que planteaba era que, bueno, como que la gente se sulfuraba, no aguantaba. Tengamos en cuenta, son pibes. Ta. Pero... ¿Qué eso cambió? ¿Vos qué te parece si le preguntamos a Sacha? Estaría. ¿Cómo andas, Sacha? ¿Todo bien? Todo bien, buenas noches. ¿Cómo te va? Estábamos hablando recién, si no estuviste escuchando, del operativo periodístico que se armó en torno al penal de los sanjuaninos, ¿no? ¿Qué opinás? La verdad, una vergüenza. Pero bueno, nos sorprende de un árbitro que le anuló un gol a Quilmes claramente en cancha de Lanús, que no le cobró un penal al mismo está equipo. Está bien, pero ¿no te sorprende el operativo periodístico que se armó haciéndole creer a la gente que fue penal? Sí, bueno, de todos los colegas tuyos, ¿vos sos periodista? No recibido. Bueno, entonces sos como yo. los colegas, vos fijate que todos quieren hacer lo mismo, demostrar a la gente lo que no fue. ¿Pero de qué tipo de colegas estamos hablando? ¿Los que tienen la camiseta puesta o de colegas? De todos, porque pues vino el de Albois. Claro. Y el otro, el Chavo Fu, sabemos que es Independiente. Todos. Aparte, ¿querés decir algo? Sí. Hoy escuché a Elizondo. Elizondo era el... ¿Sabes qué dijo? Que el referido dirigió para 10 puntos. Sí. Y él dirigió una final de 1 a 100. Y Sánchez, Sánchez dijo que fue penal. Es decir, yo la verdad, una o dos, o yo soy ciego, sí, o soy boludo, no sé, me parece que soy boludo, ¿no? Puede ser las dos cosas también, bicho. No, pero el referente al penal. Puede ser un ciego boludo. Bueno, también soy un ciego boludo. Vamos a hablar de Racing, ¿cómo anda? Bueno, hay otro ciego que se hace los boludos. Exacto. Sí. Bueno, ¿cómo anda Racing? Y por lo pronto, ya pensando en lo que tiene que ver con el partido con Tigre, después de... un empate con sabor a bastante poco, sobre todo teniendo en cuenta la sumatoria de puntos, pero con un ritmo sostenido, quizás con una intención mejor de jugar a la pelota que, por ejemplo, en los partidos contra Estudiantes o antes de que empezara esta levantada en lo futbolístico, si se quiere, contra San Lorenzo. Excepción hecha del partido contra Tristán Suárez, que fue el partido en el que definitivamente no salió nada. Pero ya pensando en lo que tiene que ver con Tigre y evaluar también si Racing va a cambiar o no. No creo que cambie demasiado el equipo del que se presentó este sábado al que se presenta el próximo sábado. No, espero que la quiero a Tigre y la teje como atajó ayer. Claro. Sin mano, quiere decir usted. Dos goles tenemos asegurados. Yo, mira, te voy a contar algo, no sé si ustedes lo escucharon en los programas de deporte, yo los miro. Llegaron a justificar en un momento... el gol de Independiente, el que se come el arquero, el primero, sí, diciendo que sale, los periodistas, que sale Tigre, entonces el arquero sale. Y cuando le patean afuera, estaba afuera, estaba mal parado. Hasta que estaba viendo el arquero, es decir, la operación de prensa es completa. Es terrorífico, ojo, ojo, que nos están queriendo vender pescado podrido y la gilada está comprando, Sí, yo en lo particular critiqué bastante ayer el arbitraje de Lustó, no solamente por la cuestión del penal, sino también por cómo en un momento determinado empezó a inclinar la cancha. Uh-huh. Pero bueno, son cuestiones que me parece que AFA se va a tener que poner firme, porque la gente ya también está reaccionando de cierta manera. Ayer, en lo que era redes sociales, y no solamente hablamos de la gente de Racing y los hinchas de San Martín de San Juan, sino de todos los equipos, pero vos decís, AFA, tremenda. ¿Quién le baja línea a esos periodistas? ¿Quién es el presidente del Colegio de Árbitros? Julio Grondona. Entonces, ¿quién apaga, le baja? Apaga y vamos. Claro. Aparte, vos me estás diciendo la gente. Total, el tipo dirige mal, no dirige una fecha, pero a los sanjuaninos lo mandó al descenso. Sí, aparte, bueno, los sanjuaninos han sido... Total, Marche Pérez, esto te rompe la cabeza, Marche Pérez igual. Han sido bastante perjudicados el equipo que pide Piadoski, porque, bueno, de hecho, se recordaba el penal que le había cobrado a Colón de Santa Fe, en Santa Fe contra los sanjuaninos, más allá de que el partido terminó 6-1, el penal que Lustó justamente le cobra a Boca, que había sido un metro fuera del área... algunas cuestiones que hacen el penal contra el Boys, claro, es decir, estas cuestiones también, bueno, el partido que mencionabas, el partido de Quilmes contra Lanús, que también indirectamente terminó beneficiando a Independiente con... ¿Y quién era el árbitro de Lanús Quilmes, te acordás? De Lanús Quilmes era Lustó, justamente Lustó. Mirá vos qué ¿sabés lo que me revela? Que haya tenido un ojo de halcón para ver una infracción que nadie vio. Sí. Puede ser, porque viste, a veces el cuerpo te oculta la verdadera infracción que el árbitro al lado de la jugada ve. Sí. Tendría que tener un ojo de halcón para ver algo que nadie vio. Sí, pero no vio el ojo de halcón para ver el penal a Overman, por ejemplo. El groserísimo penal que le hace el arquero de Lanús a Overman. Sí. El mismo árbitro. Qué dicotomía tan pronunciada. Mucho, bueno, eso pasa siempre. ¿Cómo el Racing jugamos ahora, el domingo o el sábado? El sábado, 20:15, contra Tigre en cancha de Racing. En principio sería el mismo equipo, salvo que haya alguna cuestión física o un cambio táctico último momento, pero la verdad, Subeldía quedó en líneas generales, conforme con el rendimiento, sobre todo teniendo en cuenta que jugó contra un equipo que generalmente le hace pasar muy malos ratos a Racing, que jugó con sus titulares y que jugó, digamos, en buena manera, conteniendo bien a Vélez, e inclusive poniéndolo en situación de poder ponerse ventaja, más allá de que faltó contundencia y faltó cierta sed en la ofensiva. Hacha, ahí tenés conocimiento de una lista que anda corriendo, largada por el técnico, de probables refuerzos. No los nombres, sino los puestos. Sí. Yo creo que se habla de un solo delantero en esa lista de 8. Sí, es uno, y habría uno más una vez que esté definida cuál es la situación de Gabriel Auche, que por ejemplo tiene que volver. Si regresa. O sea, claro, que es un reproche que al menos humildemente le hago al técnico, ¿no? Con los problemas ofensivos que tenemos, la falta de audacia, de desequilibrio, este pibe sigue pidiendo un delantero. El tema es que si ya la táctica elegida para jugar de aquí en adelante es 4-1-4-1... Es medio cabezonazo, ¿no? Sí. O sea, uno hace un esfuerzo por defenderlo a veces, pero es cabezón. Bueno, pero mientras no elija como eligió el último delantero, que otro, Ramazán, a otro dios. Viene el combo. La mayoría de los técnicos que son bastante tacticistas tienen esta cuestión de que a veces... rozan justamente esta cuestión de ser cabeza dura y hasta de ser caprichoso. Exacto. En alguna y cuestión. Nosotros lo sufrimos después. Achita, quería preguntarte de mi parte. ¿Escuchaste algo? ¿Hablaste algo? Sí. ¿O qué dice Radio Pasillo con respecto al partido con Quilmes entre los jugadores? ¿Entre los jugadores? Sí, que eso es lo que me importa. Entre los jugadores, la idea es ganar, te lo dicen. Es decir, con micrófono y fuera de ellos también. De hecho, están muy molestos con el tratamiento que le ha dado la prensa, pero no la de Racing, sino la prensa nacional al tema. Qué buenos son, ¿eh? La verdad, les felicito al aparato mediático. Somos víctimas, boludamente, de un aparato mediático fantástico. Es que porque primero está la idea de que Racing le va a dar los puntos. La idea, evidentemente, que la hinchada los va a matar si llegan a ganar. Que los dirigentes son cómplices de ir para atrás, para que los jugadores vayan para atrás. Y después dicen, bueno, una vez que está instalada esa idea, te dicen, para que los jugadores no queden manchados, le deben ganar a Quilmes. Sí. Y nosotros realmente asistimos de brazos cruzados a un operativo de prensa del cual somos boludamente las principales víctimas. Lo que no ha contado el aparato de prensa que vos comentás es que Racing le ha ganado a Argentinos Juniors, que le ha ganado a San Lorenzo. Sí, y a San Juan. Y le ha ganado a San Juan. Y entregado mansamente el partido, que yo digo, jugado con bombachita, en cancha de Independiente. Por eso, de hecho, si Racing le hubiera entregado los puntos a San Martín de San Juan, hoy San Martín de San Juan lo hubiera superado a Independiente. Claro. Con esos tres puntos. Bueno, ¿sabés lo que propongo yo? A ver, yo no sé qué opinan, porque yo estoy muy alterado con este tema. Sí. Yo propongo que Racing no vaya para atrás. Sí. Pero que forme de la misma manera que salió a jugar en cancha de Independiente. Sí. O con Tristán Suárez. Sí, sí, con... O con Rafaela. O en el primer tiempo con River. Claro. O sea, una manga de inútiles que se dejan pintar la cara por equipos lamentables como Independiente. Entonces, que esos inútiles, ya que son tan machos con San Martín de San Juan, ya que son tan machos con Argentinos Juniors, y ya que son tan machos para voltear a San Lorenzo con 4 goles, sean tan honestos de ir al frente con San de Centrofóbal, que sean tan honestos de ir al frente con Luis de marcador de punta, y con... Iba a decir algo feo. Con un carilindo como este muchacho Volati, que lo único que hace es pasear mariposadamente por la mitad de la cancha de Racing. Con eso no podemos fallar. Seguramente va a ganar Quilmes. Se hizo la catarsis, Daniel. Bueno, ¿hay alguna más información? Es que el operativo cansa, en cierta manera. No, te caliento. Mirá que hoy estaba muy caliente. Yo cuando veía, porque te tratan de estúpido, ¿viste? No, pero me parece que la estupidez forma parte también de Racing, Porque ya porque que no Racing... dijeron... Mirá, el único objetivo que tiene el hincha de Racing, Achita, a ver si coincidís, el único objetivo claro que tiene el hincha de Racing en este semestre es que Independiente se va del descenso. Vamos a decir las cosas como son. Como si hubiese sido al revés también. O tiene un objetivo por encima de eso. O clasificar a una copa que no le interesa a nadie, como es la sudamericana. Clasificar para una sudamericana es más importante que Independiente se vaya a... O como hubiese sido al revés, ¿no? Igual. Sí, no, ya igual. Está demostrado. Claro, ya está demostrado. Vos, Sacha, no te acordás. Pues ya está demostrado. Racing jugaba con Colón en cancha de Colón. Ganaba 1-0 con Colón. Y ganaba 1-0. Y ellos perdió 4-1. Apretaron al equipo y le hacía los goles Vélez. Te cuento algo más. Le hizo 3 goles. Y cada gol de Vélez... Sí. Los festejaban como si fueran de ellos, Independiente. Entonces, ¿de quién de dignidad me habla Independiente? Pero, gritaron el segundo, cuando Basualdo hace el tercero, ya no le gustó porque iban 3-0, hicieron baile. Te voy a contar una cuestión más. En ese partido, yendo 0-0, Caña estrella una pelota en el palo. Después de ese partido, lo echaron de Independiente. Puede ser. Bueno, Hacha, ¿algo más? No me acordaba. Sí, de hecho, está grabado. Pero, Hacha, ¿qué vas a demostrar si cuando fue la promoción, en la bandeja de arriba estaba la bandera de Belgrano que decía Herli? Sí, No, pero está bien, no, era la misma bandera, la misma letra. No, discúlpame, la dignidad se demuestra otra cosa. Esta gente no tiene dignidad. Hablando de dignidad... Y no va a venir a decirme a mí que sea digno, Hacha, cuando ellos... Fueron toda la vida. Hacha, entonces desde la época del profesionalismo, cuando se inició el profesionalismo. ¿Sumás a la idea nuestra de armar un libro Independiente, Historia de una Mentira? ¿Estamos buscando datos? Pero totalmente. Para ese libro te cuento un dato. Cuando Racing se va a la promoción, Independiente perdió los 7 partidos que jugó contra los 7 rivales directos de Racing. Qué dato, Bachita, ¿eh? Está bien. Pero no, vamos a ir sacando datos y Gustavo lo va a ir armando el libro. ¿Está? Bueno, Hacha. Muchachos. Gracias por llamar. seguir con el programa, te escucho yo todos los días. Exactamente, de 13 a 14 por www.deportbox.com hacemos Planeta Racing. Lo que no se te ve, se te escucha por internet, pero no se te ve. Es algo que consensuamos con la radio, mi imagen no da para verse. Ah, bueno, está bien. Mejor que se me escuche nomás. Bueno. ¿En este momento nos estás viendo, Hacha? Sí, hace un ratito porque bajé, estoy lejos de la computadora. ¿Se ve bien el traje de Ángel y la corbata? Es polémico. Ah, bueno. Es un look polémico. Bueno, gracias, Hacha. Nos vemos. Chao, Hacha. Gabriel, que ganó la cosa. Vamos sí. A decir que Subeldía ya le está poniendo los ojos a Juan Limero. Así que ya lo está siguiendo. ¿A quién? Lineno. No, digamos porque nos reímos mucho cuando Ángel nombró a Bota hace 6 meses y mirá lo que Bota. Te digo que el otro día... Bota es Bota. El domingo... Un 9, a vos que te gusta. Una barbaridad, la reserva. Un 9, un pibe, un 9. Bueno, esperame un cachitito. Dale. A vos que te gusta, el domingo fui a ver la tercera. Estaba, me levanté. La reserva, no hay más tercera. Bueno, tercera, reserva, está bien. Y hizo el gol el. Dineno. Que la verdad que. Sí. Decime la talla, ¿cómo es? Alto. Alto, blanquito. No. Corporal. Alto, rubio, un zapato oscuro, negro, ¿ves? Claro. En la película. Zurdo, diestro. Me mataste tanto. Oh. Pero hizo un gol. ¿Pero fuiste a ver o fuiste a ver? No, pero se mueve interesante y te digo más. ¿Se mueve bien? Contra River hizo 3. Sexy River es. Sí, vamos a hablar con el rey de los guantes. Bueno. ¿Y sabés cuál me gustó? El 4. Gómez. Bueno. ¿Alguien más? De 4. Y una chica más que estaba sentada a lo tuyo. Decímela. Mi hija. No, Celeste no. Bueno, ¿cómo anda? Gabriel. Bueno, te ganaste los guantes. ¿Cómo lo ves a Racing? Mal. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Pero mal, ¿por qué lo ves mal? Y porque yo esperaba otra cosa de Racing. ¿Este año? Sí. Y sé que acá hay uno que jugó una cena. Por eso estoy tan desesperado, vayan para adelante, por favor, que no. Me llama cada tanto, me llama y me dice, Gustavo, estoy a dieta. A mí pasó algo increíble, Gabriel, vino un oyente así como una sola vez, estábamos ahí, el primer programa del año, me torea el tipo, y yo entro como un caballo, me dice, con este equipo no figuramos, y yo le tenía fe. Todavía no estaba ni lesionado Centurión, ni se había ido Auche. Pero, no, en esa época estábamos contando los 7 millones y medio de dólares. Claro, y habíamos salido campeón del torneo de verano. ¿Te imaginas que lo tomé como una provocación? Obviamente no hay que llorar, las apuestas se pagan porque se pierden. Si hubiese perdido él, no me va a venir con cuento. Pero yo cuando jugué estaba Auche y estaba Centurión. Enloquecido, digo, traen un refuerzo más. Sonaba Viola, pero ¿qué? Dentro de los 5 primeros. Así me fue. Creo que el pibe me llama toda la semana que está a dieta y creo que me va a ganar, ¿no? Es muy grandote el chico. Es muy grandote. Un profundo abdomen. Lo que sí aprovecho para mandar un saludo a toda la gente del chat AKD, que siempre nos levanta el programa, y el que quiere www.chatakd, ¿no? ¿Está bien dicho? .com. Ahí pueden entrar y escuchar todos los programas de este programa, Dejemos una gente amiga que hace rato que no lo estamos recordando. Tiene razón Esponja, que me dice que no lo recordamos. Siempre me gusta preguntarle a un hincha de Racing, en este caso Gabriel, ¿por qué te hiciste hincha de Racing? Mi papá me hizo de Racing. Qué grande. Casi unánime la respuesta, ¿no? ¿Cuánto hace de eso, Gabriel? 28 años. ¿Qué edad tenés? 28. El hincha de Racing, dice Víctor Hugo, el hincha de Racing es militante. Claro, es verdad. Es cierto. Varias es. Generaciones, ¿no? Es ¿qué opinás de toda esta movida que hay perjudicando a los rivales de Independiente en el descenso, Gabriel? Sí. ¿Cómo? La verdad, ¿qué opinás? Sobre toda esta movida, el operativo de prensa. Que es una vergüenza. Daniel, vamos a hablar con Gabriel y a informarle esto. Los viejos, ¿no? Todos menos Jorgito. Vos sabés que Racing se fue a la B... ¿Hace cuánto? En el año 83, hace 30 años. Hace 30 años, un ping-pong vamos a hacer. En el año 83. El presidente de Racing era... Tadeo. Enrique Tadeo. El presidente del Banco Avellaneda. Exacto, la IVA de tipo honesto. Y lo no, era. La IVA no, era honesto. Era un tipo muy honesto. Yo conozco a algunos parientes de él que le pedían entradas al tío, al primo, y decía, en Racing no se dan entradas de favor, andá y sacala. ¿Sabes? ¿Cuántos partidos le faltaban a Racing para salvarse? 5 partidos. En ese entonces no se sumaba de a 3, se sumaba de a 2. Esos 5 partidos, ¿sabes con quiénes eran? Eran Huracán, Boca, Huracán. Temperley. No, no. Ah, Unión. Racing de Córdoba. Independiente. Racing de Córdoba e Independiente. Decime, Gabriela, así como si fuese una pregunta de Soldán, de estos 10 puntos en juego, ya que se tenía que salvar, ¿cuántos puntos sacó Racing? 2. Vamos. Un solo punto sacó. Un empate contra Unión y perdió todos los partidos. 4-3 con Racing de Córboa. El final con Independiente. 2-0 con Independiente. Y cuentan que eran transables. Cuenta la leyenda que un arquero muy famoso, le decían el Loco, habló con el presidente de Racing o con jugadores para hacer un arreglo. Y el presidente de Racing le contestó que los partidos se ganaban en la cancha. Cuenta la leyenda también que Huracán le daba los puntos también a Racing porque no tenía que pelear nada. Yo estuve, y Tadeo dijo lo mismo. Yo estuve en cancha de Huracán. Ganó Huracán 3-1. La única vez que le vi a la Guardia Imperial irse 10 minutos antes. ¿Quién hizo un gol de Huracán? No me acuerdo eso. El Turco García. Mira. Con muy poca edad tenía. Bueno, Gabriel, ¿quién hizo un gol de Unión cuando empatamos 2-2, el único punto? Bueno, Miguel Brindis. Tenemos que ir a la tanda. Gabriel, ¿querés mandar saludos a alguien? Sí, al Chata Cadé y a mi novia. Bueno, ¿cómo se llama tu novia? Fernanda. Un beso para Fernanda, acá a todos los muchachos del programa. No te quiso traer, Fernanda. Pues dijimos que te traiga. No, no puede venir. Una pregunta, ¿vos te anotaste en el concurso o te anotaste vos? No, me anoté. Ah, vos. Está. No, pues por ahí. No, veces, sí. Los inspectores. Sí, sí. Bueno, vendemos. Dale, vamos a la tanda. Vamos a la tanda. Una cosa un saludo. Un saludo que cumplió años José Beguede. Dale. ¿Te acordás el de la joyería? Sí. Hincha fanático de la academia. ¿Cuándo nos puede dar la publicidad? Decirle que se deje joder. Bueno, dale, vamos a la tanda. Espacio de publicidad. Ángel Velo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC, unidos y organizados en el proyecto nacional, junto a Cristina en la Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 15 35 37 9004, 15 55 26 3982. Confitería y panadería Sabona, masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Auspicia, nos sigue auspiciando por ahora, Centro Veterinario Montes de Oca, ubicado en Montes de Oca 887, el teléfono es 4303-3539, atendido por Isabel Violante, donde se atiende el gato de Ángel. Bueno. Quería referirme un minuto al inmenso operativo de prensa que se dio en el día de ayer, pero sobre todo en el día de hoy. Anoche, programas periodísticos de producción carísima, como el del Pollo Viñolo, realmente un sinvergüenza, porque, sí, me hago cargo de lo que digo, no lo traslado acá a la mesa, lo digo yo, un sinvergüenza, porque solamente un sinvergüenza se hace el sorprendido, con un gordito que tiene al lado que no sé cómo se llama, con Cassini, que no sostiene la mirada y tiene que mirar al suelo cada vez que nombran la vergüenza que hoy significa ser hincha Independiente, con un sinvergüenza, con, porque tenés que ser muy sinvergüenza para asombrarte y tener a Marconi de panelista. Es terrorífico eso. Por eso digo que el Pollo Viñolo es un sinvergüenza. Me hago cargo de lo que digo. Un sinvergüenza puede tener a Marconi de panelista. Y dicho sea de paso, le vamos a mandar un saludo, que están reunidos a esta hora, el señor Cantero, el señor Grondona y el señor Marconi, en la casa del hijo de Grondona. Así que un saludo, la deben estar pasando bien porque se reúnen todos los lunes. Salven a Independiente. Sí. Entonces, pongo la red hoy, yo trabajo en mi casa, entonces al mediodía pongo la red. No para pescar. Escucho al señor Gustavo López, también hincha de Independiente, otro sinvergüenza, porque se indigna de que parece ser que hay una campaña montada para hacer aparecer como Independiente, como beneficiario de las desgracias de San Juan. Yo pregunto, ¿no lo es? Por supuesto, seguro. ¿No lo es? Por supuesto, hagámoslo. Entonces, escucho en el programa de Fantino, que es el único que dice, por otras razones, porque él trabaja para Vila, cada cual tiene sus intereses en este juego. Y como trabaja para Vila, no pierdo ocasión de decir que Grondona es un capo mafioso. Opinión que comparto. Pero por otros motivos mucho más nobles que trabajar para otro sinvergüenza como es Vila. Pero al margen de todo, en ese programa de Fantino, hay un sinvergüenza más, jovencito, que se llama Fava, que está adquiriendo notoriedad a medida que pasa, la fecha de Villa Domínico, el hombre. Le da vergüenza decir que es hincha de Independiente. Él dice que es hincha de Arsenal. Cubre todo igual. Porque jugó, San Lorenzo, porque jugó en Arsenal. Sí, opina de Racing, de San Lorenzo, opina de todo. Con esa cara. Pero este muchacho instaló la idea de que Racing le va a entregar los puntos a Quilmes, de que la Barra Brava los va a matar a los jugadores si no pierden con Quilmes, y que los dirigentes son cómplices de esa situación. Y ayer dijo, bueno, como ya está, una vez que está instalada la idea, es el método de Clarín. Operativo. Una vez que está instalada la idea, te dice que para limpiar la supuesta mancha que pueden tener los jugadores de Racing, están obligados ahora a ganarle a Quilmes para beneficiar a Independiente. Eso fue ya la fecha 10, estamos entonces, fecha 12. Manga de sinvergüenzas, todos los nombrados. Manga de sinvergüenzas que no se les cae la cara de vergüenza. Mercenario. El único que tiene vergüenza de decir que es hincha Independiente es este muchacho Fava, que como le da vergüenza dice que es de Arsenal. Y vamos a decir que con este equipo podemos perder tranquilamente con pero claro, porque eso es lo que le dije a Chita, vamos a poner el equipo que jugó contra Tristán Suárez y que vayan todos al frente con el Pepe San de 9, con Luis, con Volati en el medio, con Corbalán, esperá que falta más. Hay más gente. Los dos zagueros centrales que cuando Luis marca la punta y Corbalán marca la otra, se mandan 2.000 cagadas por partido, porque Ortiz está muy flojo y Cajay no pierde oportunidad de hacer macanas en el medio del área. Yo le tengo una fe bárbara a ese equipo. Para que vaya al frente con todo, como fue contra Tristán Suárez, y de marcador, de carrilero, agregaría a este muchacho que vino de Olimpo, pobre, ¿cómo se llama? A Pérez Guedes, que fue titular con el partido con Independiente. Dani, la serenata es larga, y en una de esas, hasta un empate nos conviene, porque tengámosle poquito de fe al asunto. Yo sé que el operador lo comprometo. Esas, avanza Quilmes, y un empate es bueno, y un empate sí puede transar. Al operador lo comprometo con lo que voy a decir, pero Ángel va a dar una información, gustaría que tenga el gasto en la oscuridad que tenga de fondo. Yo sé que no hace tiempo. Vamos a decir que con cuatro amarillas siguen Ortiz, Zuculini y Centurión. Y hoy Racing entrenó a las 16 horas. Iba a entrenar a la mañana, pero lo suspendieron y entrenó a las 4 de la tarde. Ajá. Mañana vuelven regresan a practicar a las 10 de la mañana. Muy bien. ¿Algo más? Y que el sábado, como dijo Achita, juega con Tigre a las 20 horas. Anda mejor ahora. Anda mejor. ¿Vos? Sí, tuviste un problemita. Sí, tuve un problemita. Pues, ¿por qué te dicen Elmer Banjés? ¿Por qué te dicen? El hombre que volvió de la muerte. Estaba medio listo el sábado. Lo tuvieron, sí, tuvo un bromado. Pero está mejor. Mejor que no, una pinta terrible. Sí, le tuvieron que sacar una. La, la, al diente de leche le quedó. Pues es un chico, en el fondo es un chico, ¿eh? Sí. Así que no, en el fondo es un chico. Bueno, Gabo. En el fondo siempre está adelante, entonces. Está bien, Gabriel. Esperemos que te gusten los guantes. Sí, están buenos. ¿Escuchas siempre el programa? Sí. Tú sos un mentiroso. No, no estoy en la facultad, lo escucho. Ah, bueno, viste, entonces lo escuchás siempre. No, trato de llegar antes de las 9 para escuchar. ¿En qué barrio sos, Gabriel? Villarreal. Oh, todo lo de Vélez tenés por ahí. Ahí, ¿no? ¿No? Sí. ¿López de Vega es? No, tanto. ¿En qué calle? ¿El 85 pasa cerca de tu casa? A 5 cuadras. ¿Viste? En Chicago hay gente ahí, ¿no? No, más que nada de Vélez, Racing. Boca. Y Racing, ¿no? De Racing sí, donde vivo ¿sí? yo ahí. Sí. ¿Estás de acuerdo con nosotros con estas opiniones que tenemos con respecto a al operativo de prensa montado? Sí, estoy de acuerdo. Yo les pido disculpas a los compañeros de la mesa por la calentura, por la vehemencia, pero en realidad tendría que decir cosas mucho peores. Sí, mejor, estoy tratando de ser lo hoy más, me llamaste a lo la más mañana, prolijo posible. Hoy me llamaste a la mañana, pero realmente me da vergüenza los valores que transmite hoy un hincha de Independiente cualquiera a sus hijos, porque estar orgulloso de hacer trampa. Exacto. Para, hicieron para, toda la vida trampa. No importa qué valores le das a tu familia, y lo digo en serio esto, porque River cuando se tuvo que ir a la B se fue, Racing cuando se tuvo que ir a la B se fue, y San Lorenzo hizo lo mismo. Claro. Y volvimos como pudimos, con enormes problemas económicos, y sin que nos ayude nadie. Y nosotros tuvimos 2 años para volver. ¿Sabés lo que nos costó volver, Gabriel? No te das una idea lo que nos costó volver. Con la frente marchita. Y cuando volvimos, el señor Grondona nos tuvo 8 meses sin jugar, sin ingreso. Tuvimos y tuvimos que alquilar el equipo a un equipo de Mendoza. Argentino de Mendoza. Era un equipo todo boliviano. Me da, realmente, tuve ahí yo, realmente, tuve. ¿Sabés qué van a lograr? ¿Sabés quién es la estrella en ese equipo? La Madrid. ¿Sabés qué van a lograr? En serio te digo, porque todos acá tenemos amigos de River, de San Lorenzo, de Boca, y también de Independiente. Yo tengo muchísimos amigos de Independiente, y estoy orgulloso de ser amigo de ellos como persona. Pero están perdiendo chapa para discutir en una mesa de café, o en una mesa entre amigos, cualquier cuestión de fútbol. Porque todo el mundo le va a empezar a decir, sí. No, ¿sabés qué pasa? Que vos no tenés chapa para discutir esto. Bueno. Porque vos, cuando podés hacer trampa, la hacés. Bueno. Claro, está. Ahora dentro de un rato, central, ¿no? Vienen los muchachos colgados del pincel. Empataron a central, están contentos, ¿no? Vienen los muchachos colgados del pincel. Espero que toque. No lo vemos. ¿Saben qué pasó con el gato de Ángel? Ya la veterinaria es auspiciante del programa, ya es sponsor. Mira, acá está. Así que mira, Ángel, somos la buena. Bueno. Entonces hay gato encerrado. Creo que la única noticia positiva de este fin de semana fue el regreso de Centurión, al cual le mandamos un gran abrazo y que se recupere totalmente ya con ritmo de fútbol y demás para volvernos a regalar las tardes que nos ha regalado en su momento. Gabriel, despedite, o sea, quiero saludar. Chao, un gusto a todos. Muy bien, Sergio. Chao. Bueno, Jorgito, nos vemos. Que nos mostró a veces al nene. ¿Cuántos años tienes al nene? No, todavía no tiene un año. 11 meses. ¿Vas a traer la radio? Sí. Bueno. Y ahora se viene el próximo afiliación. Bueno, dale. Si yo le mando un saludo a Luigi que me analiza todo lo que digo, se ve que me sigue. Debe anotar. Dice: si, Gustavo, vos decías que era 7.50 sube el día. ¿Cómo ahora decís que es Luigi, un cabezonazo? ¿No? De Burbank. Sí, un abrazo a Luigi. Creo que no es contradictorio, pero bueno, acepto lo. La observación. Angelito. Esperemos que el sábado podamos disfrutar de un triunfo racinguista. Cuídate. ¿Fuiste al dentista? Sí, fui. Buah, listo. El lunes, ahora viene la gente de Colgado del Pincel. Espero que toquen el tema del robo del siglo, que fue el partido con Independiente, y de la montado esta operación de prensa, que hablen. Van a hablar seguramente. Ahora viene la gente de Colgado del Pincel. No te lo pierdas, no se vayan. Y el lunes a las 21 nos encontramos en esto, como hace ya 22 años va a ser, ¿no, Sergio? 22 años. Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número 1. Chao, hasta el lunes.